¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Hace muy pocas horas se conoció la triste noticia del fallecimiento del contrabajista estadounidense Gary Peacock, una de las máximas exponentes del movimiento de larguísimos años de toda la historia del movimiento contemporáneo. Tenía 85 años. Habíamos tenido oportunidad de verlo aquí en nuestro país. En la última vez que estuvo fue participando del Festival Internacional de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires, abriendo el festival en aquella oportunidad. Y la última de tres veces que estuvo el contrabajista de nuestro país. Todos recordarán la carrera impresionante que hizo en el trío de Jarrett, el heredero del trío de jazz por antonomasia, el continuador de la obra del genial Bill Evans. Los primeros indicios de la lamentable noticia corrieron por parte de su colega de añazos, el baterista Jack DeJohnette. A través de su cuenta de Twitter comentó: "Lamentamos con profunda tristeza el fallecimiento del gran Gary Pico. Tuve la suerte de haber pasado más de 30 años tocando música increíble con él, tanto por separado como en el trío de Keith Jarrett", escribió el baterista, compañero, decíamos, de añazos del Keith Jarrett Trio, el siempre mencionado trío heredero del gran poeta del piano, con quien Gary también tocó por allá con el maestro Bill Evans en el año 64, en el álbum que se publicó bajo el nombre de Trio 64, bajo el sello Verbe, precisamente en el año 1964. Recordando un poquitito y quedándonos apenas un momentito aquí, en esta parte importantísima de la carrera del contrabajista, esto fue su paso por trío de Keith Jarrett, el siempre mencionado trío heredero del gran poeta del piano, con quien Gary también tocó por allá con el maestro Bill Evans en el año 64, en el álbum que se publicó bajo el nombre de Trío 64, bajo el sello Verbe, precisamente en el año 1964. Nos detenemos un momentito en esta parte importante de la carrera musical del gran contrabajista, que esto fue su paso por el gran trío de Keith Jarrett, lamentablemente disuelto hace muy pocos años. Por allá, en el año 2007, el sello SM publicó My Foolish Heart, un álbum que Jarrett había guardado durante algunos años. Había salido de una manera tan espectacular la grabación de aquel álbum que Jarrett dijo: "Lo vamos a guardar para una ocasión muy especial". Eso fue para celebrar el 25 aniversario de vida del trío. Eso fue en el año 2007, el 12 de octubre del año 2007. Si el jazz es sobre el swing, la energía y el éxtasis personal para el intérprete y el oyente, no puede pensar en ningún otro concierto del trío que exprese estas cualidades tan competitivamente, escribió Keith Jarrett con referencia a aquel enorme disco, My Foolish Heart. 5 años después, festejando el 30 aniversario del grupo, otro enorme álbum, Somewhere, publicado el 24 de mayo del año 2013, el álbum que vamos a escuchar hoy, Now This, con Gary Peacock liderando su propio trío, junto a Mark Copland y Joy Baron, el primer álbum que grabaran bajo el sello SM, publicado el 15 de mayo del año 2015. El último álbum publicado con este mismo trío fue Tangents, en el año 2018. El mencionado Now This, publicado por SM el 15 de mayo del año 2015, un álbum de un lirismo realmente asombroso y encantador, en donde el fantasma bueno del genial Bill Evans, como el áurea mágica de Keith Jarrett, sobrevuelan cada una de las interpretaciones realizadas en este álbum. Un álbum en el que Gary Peacock recorre o recrea varios de sus clásicos, como Moore, por ejemplo, un tema que grabó junto a Paul Bley, el tercer álbum editado por SM en 1970. Recordemos que hace muy poquitos meses, el 31 de mayo del año pasado, 2019, el sello SM publicó When Will the Blues Leave por el trío formado por Paul Bley, Gary Peacock y Paul Motion, un álbum grabado en el año 1999 que había estado guardadito durante algunos años. Paul Bley falleció en el año 2016 y este álbum, con una tapa realmente fantástica, demuestra la enorme empatía lograda por tres monstruos, ¿no? Paul Bley, Gary Peacock y Paul Motion. Algunos otros temas recreados, viejos temas de Gary Peacock, como por ejemplo Vignette, lanzado en el álbum Tales of Another en el año 1977. Esta grabación marcó la primera reunión de lo que más tarde se conocería como el trío Standards de Jarrett, otra época gloriosa del genial Gary Peacock. Requiem, el último corte de este álbum, interpretado con Masubumi Kikuchi en Japón en el año 1970, fue grabado para SM con Jan Garbarek y Paul McGuire en el año 87 y además con Marilyn Crispell en el año 2000 en el álbum Amaryllis. Otro de los temas, Gaia, previamente grabado con Ralph Turner en el año 1993 en el álbum Oracle. En la actualidad y en este álbum, el trío completado por Mark Copland y Joy Byrne le hacen una repasadita refrescante por todos esos clásicos en este gran álbum, del cual ya pasamos a escuchar la primera parte. Now This, SM, 15 de mayo año 2015, Mark Copland piano, Gary Peacock con trabajo, Joy Byrne en batería, grabado en los estudios Rainbow de Oslo en julio del año 2014. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche.

y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Nacido en 1935 en Burley, Idaho, Gary Peacock escuchó música clásica de niño, abrazó el jazz a los 15 años y estudió batería, vibráfono y piano, junto con la teoría musical en el Westlake College of Music de la ciudad de Los Ángeles. Se pasó al bajo en el año 1956, mientras estaba destinado en el ejército de los Estados Unidos en Alemania, sustituyendo a un intérprete saliente en el combo del futuro baterista de Ramsey Lewis, Red Holt. Sin ningún profesor me di cuenta, comentó Peacock en una nota cedida a la revista Chronogram, cazando y picoteando las notas me convertí en bajista por defecto. La forma en que todo sucedió fue una gran impronunciada introducción a la incertidumbre que ha sido realmente invaluable. La escucha profunda ha sido la clave para que Peacock toque. A medida que el área del cool jazz daba paso a las tendencias más libres, Peacock estaba en la vanguardia de los intérpretes dando forma a un nuevo papel para el bajo, desarrollando un estilo lírico solista que enfatizaba la dinámica, la textura y el timbre, así como el movimiento armónico. En las primeras entrevistas, Gary Peacock habló de los dos mundos del bajo, la capacidad del instrumento para entrar en el rango de las trompetas y el piano en el extremo superior, y su poder para cambiar y cargar la música en el extremo inferior, sobre todo rítmicamente. A principios de los años 60, Gary Peacock conmutó entre los extremos del juego libre, de la música de exploración silenciosa con Paul Bley y Paul Motion, a la música de fuego estática con Albert Ayler y Sonny Morin. El compromiso de Peacock con el contexto era común a ambos. Now This, el álbum que estamos escuchando, fue publicado apenas 3 días después del cumpleaños número 80 del general Gary Peacock. Cumplió 80 el 12 de mayo. El álbum fue publicado el 15 de mayo del año 2015. Y además también supone la 14ª aparición de Gary Peacock en el sello SM. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Thank you. Bien, escuchamos Now This por Gary Peacock Trio, publicó SM el 15 de mayo del año 2015. Acompañan a Gary Peacock en este trabajo sus compañeros de los últimos años, Mark Copland al piano y Joe Baron en la batería. Este álbum, decíamos, publicado 3 días después del cumpleaños 80 del gran contrabajista, eso fue el 12 de mayo del año 2015. Recordemos que falleció a los 85 años de edad, el 5 de septiembre último pasado. Con él se fue uno de los últimos herederos de la lírica del gran Bill Evans, del general Paul Bley y del gran colaborador y amigo Paul Mosher. Nos vamos a ir hasta dentro de pocas horas con nuestra salida habitual de los días jueves de alrededor de medianoche, Juan Carlos Preus, con la presentación de este álbum. Javier Merlo en controles, ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.